Sí, la verdad que es un nuevo desafío que lo asumimos con muchísima responsabilidad, como lo venimos haciendo desde el momento que la ciudadanía nos dio la posibilidad de representarlos en el Congreso de la Nación. Siempre legislando con coherencia y a favor de la provincia de Santa Fe y de la Argentina, y también, por supuesto, gestionando, articulando, como muy bien lo describía Alejandrina, y en este caso, ojalá, si la ciudadanía la acompaña, se suma al Consejo Municipal también Valeria Ríos. Junto con Alejandrina, estamos llevando adelante una propuesta provincial. Nosotros estamos convencidos de que una nueva generación tiene que avanzar, dar un paso hacia adelante y sumar todo el enojo que estamos teniendo entre todos y todas porque no se ha cumplido con el contrato electoral y sumarlo a un gran proyecto, un gran engranaje que funcione de manera positiva. Y hoy en Codisco, también en la escuela Estanislao López, por supuesto después en el Parque Industrial y en contacto permanente con las instituciones, lo que hacemos es, con nuestra vocación de servicio, escucharnos y plantear soluciones. Y estamos convencidos que queremos gobernar la provincia de Santa Fe para hacer que lo sencillo se haga bien y lo complejo lo encaremos con coraje, con preparación y con planificación y en conjunto y lo podamos resolver. Marcos, ¿sos consciente de lo que vas a heredar en caso de ser gobernador? Una situación muy difícil en Rosario y en el Gran Rosario. ¿Cómo se puede encontrar una solución a este tema que cada vez preocupa más? Bueno, en primer lugar, hay que evitar que el mal gobierno de la ciudad de Rosario y la inseguridad de Rosario se exporte al resto de la provincia. Por eso hay que tener, primero, decisión política para enfrentar al crimen organizado que lo tenemos y, por supuesto, también presupuesto para, de manera inmediata, en los primeros 6 meses, hacer una gran inversión. Una inversión para que ponga al Estado en el lugar donde tiene que estar y corra al crimen organizado que fue tomando responsabilidades y lugares que no le pertenecen y a sí mismo generando el caos y el nivel de inseguridad que estamos teniendo en la ciudad de Rosario, que no es nuevo, que viene de una mala gestión del ministro Puyaro, que continuó con una mala gestión del ministro Saín, y en la actualidad estamos viendo todavía las consecuencias de esa ausencia del Estado. No solo la seguridad hay que recomponer, sino principalmente la autoridad del Estado con una buena presencia en todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Marcos, ¿crees que faltan recursos para poder legislar y hacer que la seguridad vuelva a la localidad, por ejemplo, de Rosario? En primer lugar, decirte sí, hay que tener primero decisión política, que la tenemos, y por supuesto poner todos los recursos. Nosotros habíamos planteado que los jueces paguen ganancia y con lo recaudado de que los jueces paguen ganancia se disponga un fondo específico para la seguridad en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Hubo legisladores que hoy son candidatos, como Lozada o como la gente del radicalismo que está en esa unidad que confeccionaron, que votaron en contra, con lo cual le dieron la espalda a la provincia de Santa Fe y específicamente a la ciudad de Rosario con ese reclamo. Hoy tenemos en la provincia la posibilidad de contar con esos recursos si administramos de forma acertada. Pero lo más importante de todo, primero, hay que aumentarle el sueldo a los policías, sí o sí. Eso lo vamos a hacer de forma inmediata. Segundo, dotarle del equipamiento y de los uniformes. También lo vamos a hacer de forma inmediata, no hay que perder tiempo en esto. En tercer lugar, hay que tener una coordinación y un programa de seguridad integral, en donde en cada barrio de Rosario, cada 10 cuadras, tengamos un centro cívico. Esos centros cívicos que pongan el lugar que tiene que tener el Estado para recuperar nuevamente la autoridad, con toda la presencia del Estado en ese lugar. Cuatro, tiene que haber una coordinación con las fuerzas federales, pero no solo en Rosario, también en el resto de las ciudades, con segundo y tercer cordón, porque cuando presionemos en Rosario, el crimen organizado va a salir hacia el resto de la provincia de Santa Fe. Y esto hay que hacerlo porque tenemos las ganas, tenemos la fortaleza, tenemos la estrategia, tenemos el plan, pero principalmente porque queremos resolver los problemas, nos queremos hacer cargo de este difícil momento y resolverlo. Y en este caso somos una nueva generación con toda la fuerza, con toda la energía para poder hacerlo, además de la preparación. Marcos, en lo que respecta al resto de la provincia en su totalidad, ¿cómo la ves? Nosotros recorrimos toda la provincia y lo seguimos haciendo, como en este caso ahora estamos en Villa. Hay que integrar a la provincia de Santa Fe un modelo productivo que se potencia hacia el futuro. Tenemos que tener mayor cantidad de escuelas técnicas con orientación en programación y robótica. Tenemos que dotar a nuestro sistema educativo con mayor equipamiento, no solo tecnológico, sino con una capacitación y mejora del salario del personal docente. En materia de salud, necesitamos tener los profesionales. Muchas veces lo que nos está pasando es que los egresados de las facultades que tenemos en nuestra provincia de Santa Fe, luego de hacer las residencias, eligen como especialidad algunas carreras que no son las que verdaderamente estamos necesitando. Se van para el sector de la estética. Y nosotros necesitamos tener mayor cantidad de pediatras, mayor cantidad de médicos generalistas, que son los clínicos, y esos médicos no solo tienen que estar en el sur de la provincia, también tienen que estar en el norte. Para eso hay que tener un Ministerio de Salud que coordine con las facultades y también tener programas de promoción para que esos médicos elijan esas carreras. También necesitamos hacer un Procrear santafesino. Sí o sí necesitamos hacer un Procrear santafesino y es posible hacerlo con recursos provinciales y que dinamice de forma inmediata la construcción de vivienda para que en esa construcción de vivienda haya generación de empleo y luego de la construcción de esa vivienda esté el hogar y la esperanza de cada familia santafesina que tenga la posibilidad de tener el techo propio. ¿Todas estas cosas son posibles hacer? Sí. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron hasta ahora? Porque faltó la decisión, porque faltó la iniciativa, porque no tuvieron las ganas o porque siguen con una mirada vetusta en el rol del Estado y hay que darle una nueva mirada que es innovadora, inteligente, de administración adecuada a los recursos y un programa integral de gobierno. Ese programa integral de gobierno nosotros lo hemos subido en nuestra página web marcoscleri.com.ar para que todos lo puedan ver, para que nuestro equipo de trabajo y el gran grupo humano que nos acompaña se pueda seguir sumando mayor cantidad de personas, que los invitamos a que se sumen a esa convocatoria para que nos escuchemos y planifiquemos juntos la Santa Fe del futuro con la sencillez de hacer bien lo sencillo y lo complejo encararlo en conjunto y resolverlo.